gata le vaya a mi ego. Te fuiste y no paro de llamarte. Dale ven y arreglate desastre. Y es que yo sigo adicto a todas tus partes. Llámame si estás sola. Vamos con lujo, tú como toa. Es que ese culo tuyo me enamora. Yo te lo rompo y te cuido el cora. Yo te lo rompo y te cuido el cora. Pero eres mala y tú me ignoras. Y no entiendo cómo es que ella no me llama. Si sabes que nadie te reemplaza en mi cama. Oye, oye nena, me tienen punto ciego. Tú no sabes lo mucho que te quiero. Aunque me niegue, baby, yo no te niego. Por ti hasta le bajé a mi ego. Oye nena, me tienen punto ciego. Tú no sabes lo mucho que te quiero. Aunque me niegue, baby, yo no te niego. Por ti hasta le bajé a mi ego. Y ya siento que esto me está enloqueciendo. Por más que yo trate, tu juego no lo entiendo. Me entiendes siempre pensando en tu cuerpo. Yo no me he movido, sigo en el mismo puesto. Esperando tus llamadas y tus textos. Pa' lo que tú quieras, baby, estoy dispuesto. Llámame si estás sola. Vemos culo, te como toa. Y es que ese culo tuyo me enamora. Yo te lo rompo todo y te cuido el cora. Y te cuido el cora. Llámame si estás sola. Vemos culo, te como toa. Y es que ese culo tú me enamora. Yo te lo rompo y te cuido el corazón.